se ha apoderado de el movimiento. Tiene 14 y duplica su edad y no en años si no es en muerto. Es triste ver, es triste ver. Un padre mata a su cría y fue por culpa de él, no por la tuya ni por la mía. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a vivir si es sufrir? En otro tiempo que no haya maldad, maldad. El poder de obtener madurez para crecer es vivir con constancia y realidad. ¿Qué? Al día viene de la humildad, este caballero proviene como un león cuidando su espacio, como un rey controlando su palacio, como mi Dios controlando a su pueblo. Y todos somos iguales, tanto los blancos como los negros. Y todos somos iguales, tanto los blancos como los negros. Ya, ya. Voy caminando en la pista con mis ojos colorados. La gente me ve, míralo bien, ese está drogado. Todos se ponen activos y policías ya habían buscado, porque pensaron que iba a robarlo y que estaba empistolado. Se hablan en el oído y empiezan a criticar. Hablan mal de la hierba y se van a un bar a tomar. Y no puedes cambiar el canal, ni tampoco de materia. Quieres puro rap porque la cosa está seria. Y sin misterio, te hablo en serio. ¿Quién quiere brillar más? Más, más rápido al cementerio. Yo soy un guardia. Blanco como los negros. Como un león cuidando su espacio, como un rey controlando su palacio, como mi Dios controlando a su pueblo. Y todos somos iguales, tanto los blancos como los negros. Y hace más, más tranquilidad al pensar. Vivir en paz es lo que te hace más. Que te hace más tranquilidad al pensar. Vivir en paz es lo que te hace más. Como un león cuidando su espacio, como un rey controlando su palacio, como un millón controlando a su pueblo.